Y en ese mismo instante donde repudiamos a la represión policial, repudiamos el abuso de poder, repudiamos los gobiernos militares, ¡desármate! Contento, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien, eso sí pasa. No, no, no, nadie sabe lo que hacen, pero saben que hacen. Somos dos en la noche en la cabina de una bar, una Chevrolet bar. Somos seis bananeados que te quieren transportar. Heavy disco, cheesy disco. Tengo un poco de calor, será que no presiento. Os anticipo el susto, mi hermano, que es algo frío. Perice, comen. Hoy con tiros, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Lo que pasa, nadie que la tenga piensa bien, eso sí pasa. Nadie con un arma sabe bien que es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien, eso sí pasa. Y en todos lados digo lo que pienso. Yo nunca me cacho, no a la violencia, es mi respeto. Yo no tengo la luz, ciudad y gueto. Soy tranquilo, el swing es mi medida. Soy tranquilo, el swing es mi medida. Pero si algo me queda por decir, que estamos totalmente en contra del abuso de poder. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Nadie con un arma sabe bien que eso te pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa.